¿Se escucha afuera? ¿Se escucha afuera? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas. Salimos. Mi costado maltratado voy a cuidar y me podés ayudar. Buenas noches, carajo. La sangre llega hasta el río si la dejamos llegar. En la ruta, ¿todo bien? Gendarmería, ¿todo bien? Me dijeron que no eras para mí, justo a mí, que soy desobediente. Hola amigos, acá Beto Olguín de los Pérez García. Les quiero contar que este viernes, a partir de las 10 de la noche, en FM en Tránsito, en el programa Otro Día Perfecto, vamos a estar algunos de los Pérez García charlando un poco de las cosas que se vienen y todo un poco, y tocando algunas canciones también. Así que este viernes, en Otro Día Perfecto, los Pérez García. Me voy a quedar despierto y festejar. Hola a todos, hola chicas, hola chicos. Otro día perfecto, programa número 8 del 2018. Hola amigos, vengan a bordo. Y nos subimos, ¿eh? Salud. Hoy arrancamos brindando. Salud. Buenas noches para todos. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción, sentado a mi izquierda, Facundo Acuña sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Hijos de su así nos gritan por la calle, ¿eh? Algunos hasta lo disfrutan. Ya estamos tranquilos, ¿no? Sí, sí, solté el tramontina. Perfecto. Vamos a ir hasta medianoche, vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Abrimos con Los Redondos. Ya te habrás enterado, ¿eh? Hoy toca Los Pérez, ¿eh? 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Thank you. Nos vamos 22 años atrás, saqué bien la cuenta, ¿no? Año 1996, Luzbelito. En esa época no sabíamos todavía que a Los Redondos le quedaban poquitos años de vida como banda, ¿eh? Los Redondos, para arrancar, la dicha no es una cosa alegre. Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no, se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto, sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. No soy corrupto. Te lo quiero aclarar. No, yo tampoco. Okay. Por ahora. Estamos arrancando la edición número 8 de Otro Día Perfecto, un programa especial para nosotros. Una noche que aparentemente va a ser de lluvia o tormentosa. Hoy vienen a charlar un ratito con nosotros y a tocar algunas canciones en vivo los Pérez García, que ya son una especie de amigotes, que una vez por año, como mínimo siempre, los sentamos aquí a la mesa de ODP. Si no recuerdo mal, el año pasado, cuando vinieron algunos de los Pérez también fue un día muy de mierda, que había estado lloviendo o algo por el estilo. Hoy van a estar tocando algunas canciones y vamos a estar charlando acerca del futuro de un show próximo en el Teatro Vorterix. Uh-huh. Y de qué va a ser la banda de aquí hasta fin de año. Estamos además dedicándonos a sacar la cuenta, digo, hacer una cuenta regresiva, quiero decir, de cuánto falta para que esto se vaya a la mierda, ¿no? Poquito. No es que lo desee, si me preguntás a mí, la verdad que no lo deseo. ¿Tres? ¿Dos? No, que falte un poquito más. Seguimos hasta las 12. No es que lo desee realmente, pero no tengo toda la sensación de que es una olla a presión y cada vez hay más gente sentada arriba de la tapa hasta que la olla no da más y ¡pra! Si el macrismo intentaba diferenciarse lo más que podía del camino que hizo la alianza, creo que en algunos aspectos fue muy hábil para lograr desmarcarse de una historia similar a la de la alianza. Igual quiero decirte que, sumando a Cavallo al lado de todos, es cierto. ¿Eso, pero es verdad? ¿Eso es verdad? No, todavía no sé. Si es verdad o es un fake que anda dando vuelta por ahí. Igual, al lado de la Rúa, Macri es un estadista, ¿eh? Sí, bueno, claro. Al lado de la Rúa, yo soy un estadista. Y tiene uno de los paquitos en fila. Sí, por eso. Digo, y me parece, digamos, que hasta incluso tienen fila la UCR, que un gobierno del UCR no pudo. La UCR, ¿no? Es un partido que ya no existe como tal, ¿no? ¿UC qué? Yo creo que te respondo como politólogo. Como dice Lilita Carrió, esos son los auténticos infames traidores a la patria, digo yo. En términos generales, sí sigue siendo un partido. Salud. Estuvo bien, ¿no? El Salud. Tema es que hoy están en una posición bastante menida menos en cuanto a la distribución del poder y en cuanto a la toma de decisiones. Hoy no están en la mesa chica del gobierno. La UCR, si se presenta sola, digamos. 0.3. Muy mal, sí. Igual que Julio Bárbaro, el nuevo interventor del PJ. Que la última vez que lo votaron fue en el 82. Y Barrio Nuevo, que la última vez que se presentó terminó quemando urnas. Claro, digo, el PJ también tiene unas caripelas. Sí. Que ya hay que esconder, ¿eh? Hay que darle de comer aparte, ¿no? A Barrio Nuevo, a Julio Bárbaro y demás. Está sentado a nuestra derecha, ya escucharon su prodigiosa voz, Mateo Crespo. No solo de rock vive el hombre, por eso hoy vamos a hablar de uno de los, sin duda, cinco grandes del jazz. Me estoy refiriendo a Miles Davis. ¿Y cuáles serían los otros cuatro? Y para mi gusto, John Coltrane, ponerle... Thelonious Monk. ¿Cómo? Thelonious Monk. Charlie García. Adentro, Charlie Parker. Podríamos meterlo a Louis Armstrong como padre de toda esa movida. Ah, tuviste bien. Pero sin duda Miles Davis es uno de los tipos que revolucionó y puso patas para arriba el jazz en toda su larga y prolífica carrera. Y hoy vamos a hablar de una película, una biopic, que se llama Miles Ahead, que te podés encontrar en el sistema de cable dando vueltas. Y si entra en su segunda oportunidad, la tercera queda afuera, hablaremos de la autobiografía en formato de libro de Lito Nevia, un prócer del rock nacional. Bien, todo viene con aumentos en estos últimos días y van a seguir llegando aumentos en las semanas que vienen por delante. Así que nos vamos a estar metiendo un poco en todas esas cosas. Quizás el costado por el cual le empezaron a entrar unas cuantas balas al gobierno. Nosotros vamos a estar escuchando canciones y picando algunos disquitos nuevos que han salido hace muy poquito. No sé si decir esperado disco de Ciro y los Persas, Naranja 2. Naranja 2. Persa 2. Naranja sí. Persa 2, exactamente. Sí. Lo estuve escuchando y la verdad me dijo poco. Me dijo poco. Un disco que se editó con diferencia de más de un año casi, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Naranja Persa 1, Naranja Persa 2. Bueno, la semana pasada creo salió a las pistas Naranja Persa 2. Había un adelanto dando vueltas hace varios meses que era Toaster. Sí. Y finalmente, bueno, el disco salió a las pistas. Me parece que Ciro se empezó a morder la cola un poco, pero bueno, nada. Bastante jugo le sacó. Lo disco, sí, sí, bastante jugo le sacó. Y por otro lado, vamos a picar un par de canciones de una banda que a mí me fascina, que es Anthrax. Upa, thrash metal newyorkino de los 80. Exactamente. Los tipos editaron un nuevo DVD con algunas canciones. Clásicas dentro del microclima del grupo de fans del heavy metal y de Anthrax en particular. Este, un DVD bastante interesante que tiene, como la mayoría de los DVDs estos tienen, el concierto, el backstage, entrevista, bla bla bla bla bla bla. Y aparte de algunas canciones sueltas dando vueltas por aquí y por allí. Te recuerdo que en un ratito vamos a estar charlando con los Pérez García, que además van a estar tocando algunas canciones en vivo. Right here, right now. Otro que se murió, ¿eh? Scott Weilands and the Wild About. El tipo tenía una voz fascinante, ¿eh? Pero bueno, se fue sin saludar. Don't get the way. Understand the thoughts the way. porque alguien tenía que hacerlo. 93.9 En tránsito. 30 años de radio. 30 años de radio. Naranja Persa es el tercer disco de Ciro y los Persas. Fue editado en dos partes, la primera el 27 de septiembre de 2016. Hace unos días apareció Naranja Persa 2. Son 12 canciones nuevas producidas por Ciro y Juancho Baleirón. Aparecías el pasado 14 de abril, ¿eh? Todas las letras de Ciro, las músicas compartidas entre él y el resto de la banda. Lo nuevo de Ciro y los Persas. Estaba cada vez pensando en la vida, cuánto uno pasa escapando. Escapando de ser pobre, de estar solo, del dolor. Cada uno lo hace a su modo. Y a veces escapando, corriendo hacia adelante, buscando aturdirse mientras el cuerpo aguante. Escapando de los padres, la pareja, los recuerdos, la rutina, el fracaso, la derrota, los infiernos. Prometeo, Dale Darling, que es esta que suena, dice, Plan, Simple, una canción con Juanse, Estela, Nena, Un Hombre Más, Dulce, Porcel, con Julieta Herrada, Todo Igual, y Toaster, la que ya todos conocíamos. Son las 12 canciones de Naranja Persa. De todas ellas, elegimos quedarnos con esta. Nuevo disco de Ciro y los Persas, Naranja Persa 2, So-So. Te dije que en un ratito estamos charlando con los Pérez García, que además nos van a tocar un par de canciones. El mundo se está cansando de sí mismo. A cualquier idiota da protagonismo. Pescados en las redes muerden lo que digas. Todos contra todos, busca tu guarida. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Llenan el bote. lo que fue a última hora de la tarde de hoy la decisión del gobierno nacional de liberar a partir del 1 de octubre el precio de las nafta. El viernes, compañías petroleras, entre las que se encuentran Shell, Acción, Oil y Puma, les anunciaron a sus clientes del canal mayorista un aumento del 10% en sus combustibles líquidos. Lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre es que se libera absolutamente de cualquier tope o control el precio de las naftas, y también se libera la importación, lo cual va a abrir un negocio para los refinadores, otro negocio también para los traders de combustible que no tienen ni refinería ni pozos en el país y que van a poder arbitrar justamente con el precio internacional de la nafta, del gasoil y otros derivados en el mercado local. Así que cada vez que alguno vea esas noticias que por ahí aparecen en la web y demás, más chiquititos, que subió el precio del petróleo, tenemos que estar atentos a lo que pasa acá. Ahora, algunos hablan de un 11% para después de las elecciones. Sí. Lo cierto es que ese es el monto que subió para mayoristas, las industrias, los grandes comercios y demás. Los petroleros que estaban ahí, que estaban sorprendidos por esta decisión, lo que decían es, Aranguren tiene que haberlo hecho con alguna garantía de que no va a haber una suba antes de las elecciones. Por lo pronto, lo que hay es fin de los topes y fin de los controles. Las petroleras, si uno les paga, o sea, si el mercado les responde, van a poder subir a piacere el litro de nafta y gasoil a partir del 1 de octubre. Otro día perfecto. Yo pensé que ya lo estaban subiendo a piacere, ¿eh? Estamos a punto de entrar en el quinto mes del año, ¿no? El día martes va a ser 1 de mayo, es el Día del Trabajador, va a ser feriado y vamos a estar en el quinto mes de mayo, del año, perdón, en mayo. En 5 meses, la nafta ya subió 3 veces. En 5 meses, la nafta ya subió 3 veces a partir de lo que fue la llamada desregulación del mercado. ¿Qué significa esto? Que antes el Estado fijaba el precio que en el surtidor tenía que valer el litro de nafta. Sí. El gobierno, el año pasado, decidió que ahora las petroleras por sí mismas definan el litro de la nafta. Con lo cual se empezó a concatenar una serie de subas que se dan 3 este año, pero ya arrastran por lo menos 2 el año pasado. Todas estas cuestiones hacen que uno diga, bueno, che, pará, pero pensamiento troll simplista de redes sociales dice, bueno, pero yo viajo en bondi, no tengo problema, o yo tomo el tren, no tengo problema. Bueno, pensemos que si aumentan las naftas, el precio de la nafta repercute en el camión que lleva los bienes al supermercado. Con lo cual, está aumentando el valor de la góndola de lo que nosotros vayamos a comprar. Sí, tampoco hay que ser economista, ¿no?, para sacar esa cuenta. Aumenta la nafta, aumenta los bondi, aumentan los transportes, los fletes, la comida. Aumenta la nafta, fácil. Dijiste, aumenta la comida, aumentan los bondis. Ya tenemos en 5 meses... 2 subas de colectivos y de trenes. Igual, para mí, en el gobierno piensan, deben tener este discurso. La gente está mal acostumbrada. 2 veces por día quieres comer, tan loco. ¿Bondi? ¿Qué es bondi? Bondi, ¿qué? Y además, otra cosa. En junio, así nos vamos a salir adelante, o sea, en un mes más, va a volver a subir el transporte. Si ahora nos horrorizamos porque el bondi está a 9.25, bueno, agárrense un poco la peluca porque a partir de junio lo vamos a pagar 10.25, 11.25. Y todo esto te lo venden, digamos, desde una perspectiva que dice, bueno, pero ahora tenés la red SUBE, en donde el segundo viaje que vos hagas lo pagás al 50% y a partir del tercero lo vas a pagar un 25%. Lo cierto es que con cada una de todas estas subas, si lo comparamos con diciembre del año pasado, son subas que repercuten mucho en el bolsillo. Repercuten mucho. Y todo esto también va de la mano con la producción de energía. Producción de energía que tiene que ver con las subas de gas, ahora que viene el invierno, y también repercute en la suba de las tarifas eléctricas. Creo, perdí el tiempo, porque creo que lo perdí viendo parte del debate el otro día en diputados, del debate entre comillas, por las tarifas. No hubo un solo diputado de Cambiemos que defendiera con argumentos el aumento de tarifas. Era todo por la herencia, que nos dejaron prendido fuego. Bueno, Mario Negri, ¡Qué vergüenza! Un tipo así sentado en una banca. Es radical, les quiero decir, ¿eh? Ahí, lo cierto es que no le falta a la oposición mucho para tratar de alcanzar una mayoría simple que le permita sancionar una normativa para retrotraer el precio de las tarifas a 2016. La cuestión en senadores quizás puede llegar a no prosperar. Pero lo cierto es que ya en la mesa chica del gobierno comenzaron a analizar el posible veto a la ley que frene los tarifazos en caso de salir positivamente del Congreso de la Nación. Tarifazos, ya te siento. El nuevo disco de David Byrne. Escuchá qué bonita canción, ¿eh? Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. Well, now, this man, he could be. Hacerlo. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, si sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. Ya están los Pérez García en los estudios de FM en Tránsito. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Y van a estar tocando algunas canciones para nosotros. Esto es Nine Inch Nails. Una canción bastante corrosiva, ¿eh? Por eso me gusta tanto. Esto es Closer. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna feel you from the inside. Estoy molesto. Dilo para que te escuche la banda. Estoy molesto. ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! Eres un maldito idiota con cara de marica sin su mamita que se fue cuando vio que papi no era Eugene O'Neill y ahora lagrimea sobre mi batería como si fuera una niña pequeña. Así que te pido que esta maldita vez lo digas fuerte. ¡Estoy molesto! Otro día perfecto. If you're gonna tell a story, come with some attitude, man. Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine. I'm here to do your comeback story. Okay, move back a little bit. Yeah. Oh. Don't send people. Miles Ahead se llama la película. Recién hablábamos fuera de aire con Mateo. No he sido bendecido con el don, y lo digo hasta tal vez un poco avergonzado, con el don de entender la música de Miles Davis. No, no es para cualquiera, pero la verdad que el tipo a su manera es rock. Es y fue rock desde todo punto de vista. Primero porque fue un pionero, un tipo que edita sus primeros discos a finales de la década del 40, estamos hablando, y que llegó a ser, sin duda, uno de los cinco grandes del jazz norteamericano, un innovador muy, pero muy influyente. Un tipo que revolucionó y puso patas para arriba a ese género que por un lado era muy innovador, muy moderno, muy atrevido si se quiere, y por otro lado también era muy tradicional, sobre todo en aquel momento de la bisagra entre la década del 40 y el 50. La cuestión es que Miles Davis en un momento la piró definitivamente y entró en conflicto con su discográfica Columbia. Y a finales de los 70, luego de haber sacado 60 discos de los 90 que sacó en total en su carrera, se recluyó en su mansión y se puso a tratar de llamar a la musa inspiradora para sacar nuevo material, pero lo cierto es que estuvo prácticamente 5 años fuera de la escena. Una especie de ya morí, ¿no? Sí, una especie de hiatus, si se quiere, en su carrera. Y es justamente donde esta película de la cual estamos hablando hoy, que se llama Miles Ahead, que es del 2015, que te podés encontrar en DirecTV si es que lo tenés, si no te tenés que dar maña internetica, que es una biopic que está protagonizada y dirigida por un actor llamado Don Cheadle, de esos que, tal vez si te digo el nombre no lo sacás, pero si ves la cara decís, ¡ah, sí! Este negro es Don Cheadle. Te vi en un montón de películas, insisto, en el doble desafío, triple casi te diría, de encarnar a Miles Davis en una de sus etapas tal vez más, pero más locas, y además dirigir esta película. Y justamente es a finales de los 70 cuando Miles Davis, en una especie de crisis creativa, personal y física por el abuso de todo tipo de sustancias, se encuentra recluido en su mansión y tiene bajo su poder unas cintas que no le quiere entregar a la discográfica, y ahí es donde entra Ewan McGregor, un primera línea de la cinematografía hollywoodense mundial. Un maestro Jedi. Exactamente. Que hace de las veces de falso periodista de la Rolling Stone que quiere entrevistarlo a Miles Davis, y por un error de él, estas cintas que el negro está guardando bajo 7 llaves terminan en manos de unos facinerosos que tienen que disputársela a los balazos, porque así es como dirimía las cosas Miles Davis a finales de los 70, para recuperar esa cinta que era invaluable. Insisto, es una biopic que, a pesar de estar hollywoodseada, está bastante bien porque tiene muy buenos diálogos, porque no está pasteurizada, o sea, todo lo que el pibe se mandaba aparece en esta película, no está pasteurizada, si se quiere, pero además tiene, insisto, diálogos bastante filosos, y a este tipo en un doble papel de director y de interpretar a Miles Davis, que es todo un desafío, y la verdad que sale bastante, pero bastante airoso. Para todos aquellos tiernos cachorros que no tengan idea de qué le estamos hablando cuando decimos Miles Davis, vamos a escuchar alguno de sus 10, 12 temas radiables en su extensa discografía. Esto es Seven Steps to Heaven. Bueno, pero fue el inventor del bebop, del hard bop, del cool, del free jazz, del de todo lo que implique darle una vuelta de tuerca al conformismo musical de aquella época. Ahí estaba Miles Davis para ponerle la jeta y la trompeta, porque, insisto, desde ahí se convirtió en uno de los 10 músicos o 5 músicos de jazz más influyentes de los Estados Unidos. Esta película de la cual estamos hablando se llama Miles Ahead, una biopic que se pueden encontrar en DirecTV, si no, buscarla a nivel internetico, con el doble desafío de Don Cheadle de ser protagonista, encarnar la piel de Miles Davis en un momento donde estaba prendido fuego y a la vez ser director de la película. Muy recomendable para curiosos en general, más allá de que es específica de un tipo que es bastante enfermuchi del jazz. Como película es realmente intensa, entretenida, tiene tiroteos, drogas, muerte, sexo y mucho, pero mucho jazz. La recontra disfrutaste, ¿no? Sí, la verdad que la pasé muy bien. Este tema que estamos escuchando te describe muy bien en este momento, porque se llama Durán Toma 6. Ahí va. Se quedan cortos, ¿eh? Así que vamos a brindar por él. Salud, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, en un rato capaz que hablamos de Lito Nevia, pero no creo, porque están los Pérez, tenemos un montón de cosas, así que Lito queda para el viernes que viene. Hoy o nunca, lo de Lito Hoy Nevia. Hoy o el viernes que viene, tercera oportunidad, y si no, seamos favoritos de la Queremos Copa. Decirle, además, que ya están los Pérez García, en un ratito vamos a charlar con ellos y van a cantar algunas canciones en vivo también para nosotros. ¡Por tu culpa estamos en esto! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, se está promediando la edición número 8 de Otro Día Perfecto. No me voy a aburrir de decirte que ya están los Pérez García aquí con nosotros. En un ratito charlamos con ellos y en un ratito un poquito más largo están cantando algunas canciones en vivo. Ahora hacemos lo que en radio se llama reapertura, ¿te acordás? Estás escuchando, son los Pérez García. Están visitándonos nuevamente. Esta vez un poquitito antes de lo habitual, ¿eh? Beto solía venir en junio con frío y todo eso. Pero bueno. Vinimos en remera. Buenas noches. Beto Olguín con nosotros, Julio. Primera vez en ODP, ¿cómo estás? Acá estamos bien, muy bien. Otro bueno. De los históricos. Julio, sí, miembro fundador. ¿Cuántos hay históricos en este momento de los Pérez? Somos del principio, el 3, Mingo. Que, Julio y vos. Julio y yo, sí. Okay. Igual, a ver, Pablo hace como, no sé, 15, 17 años. Sí, sí, cuando uno se refiere a históricos habla de los que arrancaron. Los que arrancaron. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí. Recién hablamos con Beto fuera de aire dentro de lo que es el contexto del rock argentino en este momento, que no tiene que ver exclusivamente con el rock, sino con una serie de coyunturas, digo, que afectan en general la vida de las personas y las posibilidades de ir a ver conciertos y demás, que les ha ido bastante bien en el Auditorio Este, o muy bien, sí, en enero, que es un mes complicado, que les ha ido muy bien en el Teatro de Flores, y que ahora se viene un Vorterix, ¿no? Se viene Vorterix, vamos a Colegiales, sí. Sí, la verdad que sí, agradecido que la gente responde en estos tiempos que están un poquito más difíciles, pero bueno, la gente está ahí, así que muy agradecidos estamos, de verdad. Siempre me quedo con esto, lo hablo con vos porque con él ya lo leí muchas veces. La primera vez que Beto vino al programa nos dijo, primer disco, segundo disco, hasta lleno de canciones que me gustaría hacer de nuevo, mejor, bien. Sí. ¿A vos te pasa parecido o no? Lo que se hizo como se pudo y bien hecho está. Sí, ¿o sí le darías chance a esas canciones de rehacerlas? No, hay canciones que le daríamos chance. Hay algunas por ahí del primer disco que revivieron, que son jóvenes ahora, ¿no? En los shows, pero las versionamos y creo que, bueno, pronto tendrá que venir algún disco en vivo, me parece, con algo así. Y ¿es una expresión de deseo? La tiró. ¿O es algo que... es algo que estaría por pasar? Es una expresión de deseo y tiene muchas posibilidades de que pase, pero... Okay. Todo está por verse aún. Está la moneda en el aire todavía. Porque con un disco en vivo es como que matás dos pájaros de un tiro, ¿no? Tenés una especie de greatest hits, por decirlo en inglés. Ajusticias algunas canciones, claro, que se merecen un mejor tratamiento. Sí, la verdad que, vamos a ver, quizás en una de esas sea el paso siguiente. Estuve escuchando bastante los discos de Los Pérez, yo siempre hago los deberes, pero me sumergí en algunos conciertos que yo tuve ocasión de ver de ustedes por trabajo. Y uno de estos... La ruta, venimos de Mar del Plata, así que llegamos sanos y salvos. Oh. Vamos a tocar. Acá estás en vivo en crudo, ¿eh? Sí, sí. Están todos. Sí. Esto. Parque Roca 2010, te lo dije. Hace 8 años. Los Pérez García nos están visitando esta noche, ¿eh? Están en vivo en ODP. Suelo, nada en este pueblo te anima. Hace 8 años igual, ¿eh? Sí, sí. Me acuerdo, hicimos dos Roca en poco tiempo y uno fue el mismo año. Creo que uno sí. Uno en febrero y uno en noviembre. Creo que sí. Fue uno con Las Pelotas y otro con Nompa. Las Pelotas y Árbol. Árbol, claro. Y después estuvo con Nompa y nosotros estuvimos en el medio y abrió Contra Vos, me acuerdo. Peguemos un saltito de 6 años, a ver. Encontré sin esperarte por la capital. Esto es rock en Varadero. Varadero, qué lindo. Imposible no mirarte con tu vanidad. Nunca te escuchás, ¿no? Ya a esta altura de la vida. No, pero no tiene la gimnasia de grabar cada tanto y escucharse, no, ni en pedo. Ahora empezamos, mira, venimos de la sala y estamos grabando los ensayos. Okay. Eso ayuda, porque es una linda gimnasia. Pero Varadero estuvo bárbaro. También estuvimos en... Este año no, pero estuvimos las ediciones anteriores. Dame otra de Varadero, a ver. Resaca de carnaval. Era febrero, además. Exactamente. Época de carnaval. Literalmente la resaca de carnaval. Ahora estamos repasando algunas canciones de Los Pérez en crudo, ¿eh? Como Dios los trajo al mundo. Acá no hay sobregrabaciones, no hay pinche, no hay nada, ¿eh? Siempre hay algo más. Volverás, seguro volverás. No habrá queja. La última vez que los vi en vivo fue en Hurlingham, ¿te acordás de esta? Buena vida para todos, ¿eh? Con Los Pericos. Vamos a callejear. Ah, esto sí, un día de la primavera. 21 de septiembre, sí, fue. Sí. Un día de la primavera, mirá. Que tocaron para una radio que era de rock, que ya no es más. Ese fue... ¿Eso? ¿Qué fue eso? Eso fue un tropezón. Un tropezón no es que caída. Fue, no que fue casi caída. ¿Casi fue? Qué momento. Sí, porque el concierto fue importante. Miradas, ¿no? Sobre el escenario. Sí, sí, sí. Estamos charlando con Julio, con Beto de los Pérez García. Estamos haciendo un repaso por algunos conciertos que los tipos han dado a lo largo de los años. En crudo, absolutamente. ¿Lo sacamos rápido? No, me resultaje el momento. Vamos al último, dale. Este es el mismo lugar, es Hurlingham, ¿eh? Ya estaba sonando mucho esta canción. No me arrepiento de haber perdido el tiempo, de haber malgastado dinero y salud, de haber deambulado por valles inciertos, de ser siempre. Esto es Festejar, es la canción que grabaron con Pitty en el penúltimo disco, ¿no? ¿O no? Claro, no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Los Pérez García sonando en vivo en OBP. Buenas noches, buena suerte. Ese sería el Pitty. Claro, era parte de Cristian. Era parte de Cristian. No me acuerdo ni qué día es hoy, ni cómo. El otro día con un amigo charlando, hablando boludeza, me decía: olvídate, el Pitty nos va a enterrar a todos, boludo. Nos va a enterrar a todos. Contame un poco del Vorterix, Beto, Julio. ¿Qué vamos a ver cuando vayamos al Vorterix? Estamos laburando mucho, la verdad que estamos muy, muy concentrados en ese show, porque nos guardamos desde febrero, que no hicimos varios conciertos seguidos, y estamos esperando, así que tanto la gente... Pero en Buenos Aires, ¿cuánto hace que no tocan? Febrero en Flores. Hicimos una aparición en la fiesta de la Reina, que se toca ahí de madrugada, que este sábado va a volver a pasar con Los Sueños de Pescado. Qué raro. Que le mandamos un... Vos de noche, ¿no? Qué no, 4 de la mañana. Qué raro. Son los shows ahí. Es el horario Pérez García. Sí, el horario, ¿no? Y la verdad que nos acordamos de Circus y de... Por eso te veo tan raro cuando te veo en los festivales a las 6 de la tarde, 7, digo... A la tarde. Bueno, recién hemos, se despierta, hemos escuchado todas canciones tocadas de día. Sí, sí, además. Claro. Con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Así que, bueno, volvimos a tocar de madrugada en febrero. Fue ahí un show breve, cortito, pero digamos, volver con un show de los Pérez y todo eso, es el primer casi show del año en la ciudad, digamos. ¿Y cómo, con qué expectativas encaran un concierto de este tipo, digamos? Porque ustedes están tocando mucho ahora. Sí. Siempre está esa cosita del nervio de decir, bueno, estamos tocando, es otro show. Tienen algo especial, en definitiva. Y ella regresar después de un tiempo... Bueno, sobre todo, claro, si tocas cada 2 días, capaz sí. No, pero después de un tiempo... Sí, y ahora nos guardamos ya un tiempito que no tocamos, así que estamos ahí luchando con cerrando la lista de temas, que siempre es un desafío porque... ¿Cómo lo hacen? ¿Es de democracia full? ¿O? No, es, yo suelo hacer así como una lista. Idea que después podemos acomodar, después la miramos, pero... el asunto es que, por ejemplo, ya incluimos muchos temas o varios temas del disco último... Inevitablemente tienen que salir otros, y ese ya es el y a la vez querés tocar temas viejos, entonces es como... un lindo problema en realidad. Sí, sí. Pero digo, la gente que los va a ver, el fan en general, es una de las cosas que a lo mejor no sabe cómo funciona, cómo se gesta una lista de canciones en el seno de una banda, cuando ensayan, cuando la preparan, con qué criterios, si es de día o de noche, por ejemplo. No sé si es día o noche, pero si capaz que tocas en un festival, tenés que tocar 7 temas, 9 temas. Y a los pedos, ¿no? Y eso ahí ya no hay margen para probar cositas, sino que vas al grano. Pero ¿con qué criterio lo arman las canciones? Las que sabemos todos están siempre, ¿no? Sí. Los clásicos. Yo en una época me acuerdo que hacía la lista de temas y le ponía un signo más y un signo menos según la intensidad de la canción. Y ver más o menos que el show no decaiga mucho. No que no decaiga, digamos. Un momento de reflexión, pero después hay que mover el culo de vuelta. O que no decaiga, está bien. Claro, bien. En general uno va a ver shows y te dice, ¿y qué tal estuvo? No, estuvo bueno, tuvo un momento que medio planchó. Claro. Y después Lo que pasa es que nosotros tenemos esas canciones que son menos arengadoras, pero también nos gusta tocarla y a la gente le gusta cantarla, así que un poquito de eso tiene que haber. Para una banda que está cumpliendo, ¿cuántos años? Ya no sé, ya tenemos la mayoría de edad. Hace rato. Sí. Y no sé, empezamos como en el 94 nosotros a tocar. El primer disco lo sacamos en el 97. 25 años, pero, podríamos decir. Claro, claro. Si bien cada momento y cada etapa tiene un signo particular y los músicos lo viven de una manera personal, una pregunta tan difícil como fácil: ¿cómo definirían este momento, hoy por hoy, 2018, de los Pérez García? Y no sé, estamos en una etapa senior. Estamos senior, sí, estamos bien llevado. Estamos, claro, estamos bien. Seniors que se siguen divirtiendo. Sí, qué sé yo. La banda en la sala está buenísimo, lo que está pasando. También nos gusta cómo está sonando. Así que creo que, no podría definir, pero es un buen momento, la verdad que estamos contentos con lo que nos pasa. A nosotros tocando, ¿eh? ¿Vos qué decís, Julio? Yo creo respecto que, a eso, ¿en qué momento? Sí, creo que en nosotros hay un punto que es es todo lo mismo, no cambió nada. El afuera, por ahí, es lo que cambió, ¿no? La gente, lo que nos pasa para afuera. Pero nosotros adentro de la sala, eso está bueno también. Creo que se mantiene. Se mantiene, hay algo que se mantiene, que somos iguales y pasa lo mismo. Que lo renueva el material, o sea, hace un año y pico que estamos con un disco nuevo, entonces ya eso hace que es el combustible para no aburrirte. Pero a la vez vieron que en casi 3 décadas siempre renovaron público, porque lo cierto es que cuando uno va a ver a los Pérez no es que se encuentra gente de 45 o 50, algunos hay, pero sí, la gran mayoría es gente sumamos joven. Generaciones, sí, creo, porque en algunas ocasiones cuando tocamos en, por ejemplo, en los teatros y eso, que tocas a las 9 de la noche, que pueden ir menores, y hay padre e hijo, sí, total, o mamá e hija, sí, en algunos casos hay, pero sí, por suerte los chicos están ahí, la verdad que estamos muy agradecidos con eso, y los chiquilines también nos siguen, así que es un gusto, ¿sí? Todo tuyo, Ricardo. Pensaba en los covers y las bandas que hacen covers. Ustedes no han grabado muchos covers, ¿no? Me acuerdo de, Fantasma de Canterville, recientemente ¿Qué pasa en el barrio? Sí. El de Planeta Oeste. Sí, un buen día de Los Planetas. Claro. Un buen día está en el disco. Ah, Un buen día, sí. El tema de la banda Los Planetas. Que estábamos en ¿dónde estábamos? Estábamos en la casa de Aníbal Rodríguez, en un cumpleaños de él. Y había venido un primo de Barcelona con un disco de una banda llamada Los Planetas, lo pusieron. ¿Y una canción les gustó? Y sí, la puse de vuelta y la puse de vuelta. Después la probamos en la sala. Y terminó estando en el disco. Pero normalmente reinterpretan, ¿no? O cuando le entras a una canción de otro. Sí. En realidad le querés dejar tu impronta, sí, ¿no? Acá, digamos, estuvimos más atrevidos porque lo llevamos a otra rítmica. Y igual León hace que todo se justifique y que todo quede bien. Pero con el Los Planetas fuimos bastante respetuosos y bastante conservadores con la versión, porque es muy similar a la de los chicos. Le cambiamos algún arreglito muy sutil y algunas palabras. Cuando hablamos de un disco en vivo recopilatorio, ¿estamos hablando de un disco que se grabaría en una sola noche o que sería un compendio de varias buenas noches? Estamos hablando en potencial. Hipotéticamente. En un hipotético disco se grabaría. Eventualmente. Y todo eso dependería de la sala. Pues si es una sala grande, sería una sola noche. Si una sala no tan grande, capaz podemos hacer algún. Que eso está bueno para tener la revancha de. Mirá, este tema no salió muy bien, vamos de vuelta. Por eso, ahí va la pregunta. ¿Qué tiene que tener un disco en vivo editado en el año 2018 con el desafío que ello implica cuando, por ejemplo, te encontrás el caso de Divididos, que está regrabando su primer disco? ¿Por qué un disco en vivo? Bueno, tiene un poco eso de encapsular o fotografiar a la banda hoy. Hicimos la grabación del show de Flores del año pasado. Fue un buen ejercicio, fue como empezar a ver qué pasa. Y lo que es increíble es la gente. Porque la gente, nos dimos cuenta que cantan todas las partes de todos los temas, no es que cantan los estribillos. Si vos prestás atención, y en la mezcla ahí lo podés ver. Porque hicieron como un ejercicio en realidad, lo grabaron. Sí. Lo grabamos todo el show, está grabado y mezclamos algunos temas. Ok. Y nada, quedamos muy contentos. Eso no sé, vos, creo también para decir, che, esto hay que hacerlo en forma definitiva. Y bueno, y lo que fue tremendo es escuchar a la gente, la verdad que impresiona. En un ratito van a estar cantando algunas canciones los Pérez García aquí en los estudios de FM en Tránsito. Ahora le va a tocar a Julio una que ya Beto hizo mil veces. De cualquier disco de los Pérez, elegí una canción para que podamos escuchar ahora. Sé ordenadito, decile a Sergio primero de qué disco, así él la encuentra. La que quieras, la primera que te venga a la mente, como quieras. Mientras tanto nos vamos preparando para que los chicos puedan estar tocando en vivo. Una larga, así puede ser. No, tampoco tanto, ¿eh? 4 minutos, 5. Tampoco tienen canciones tan largas, claro, chicos. Y bueno, casualmente a mí me gusta mucho una del último disco, que es la que está sonando ahora. Okay. Que sí. No la vamos a hacer tampoco, sí, amigo, no. Que se llama Viejo Lobo. Es una de las canciones que más disfruto tocando también. Bueno, nos quedamos con esta, dale. Vamos de nuevo, ¿ser? En un ratito, los Pérez García tocando en vivo en FM en Tránsito. Nos escuchás a través de fmentránsito.org.ar. Nos escuchás a través de TuneIn en tu tableta o tu teléfono. Si pones en Tránsito FM, ¿eh? Corazón, yo te seguí los pasos y acabamos mal como la última vez. Otro rock de la mujer perdida. Otro Cristo rock que va cargando su cruz. Mala leche, los moralistas y el odio. Pasaste mal, lloraste gotas de lluvia. Coleccionas heridas y algunas alegrías. A punto de estrellarte, seguro aceleraste. Ay, ay. Corazón, la razón no siempre es tu amiga, pero no aflojas, seguís bombeando la sangre. Viejo lobo, aullidos de medianoche, tu silueta está a contraluz de la luna. Coleccionas heridas y algunas alegrías. De estrellarte, seguro aceleraste. Ay, ay, ay, corazón. Tropezas porque andas descalzo, solo y sin ley. ¿Dónde vas? Si te vas detrás de algún sueño nuevo. Tropezas porque andas descalzo, solo y sin ley. ¿Dónde vas? Si te vas detrás de algún sueño nuevo. We'll be right back.

¿Se escucha afuera? ¿Se escucha afuera? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas. Salimos. Mi costado maltratado voy a cuidar y me podés ayudar. Buenas noches, carajo. La sangre llega hasta el río si la dejamos llegar. En la ruta, ¿todo bien? Gendarmería, ¿todo bien? Me dijeron que no eras para mí, justo a mí, que soy desobediente. Hola amigos, acá Beto Olguín de los Pérez García. Les quiero contar que este viernes, a partir de las 10 de la noche, en FM en Tránsito, en el programa Otro Día Perfecto, vamos a estar algunos de los Pérez García charlando un poco de las cosas que se vienen y todo un poco, y tocando algunas canciones también. Así que este viernes, en Otro Día Perfecto, los Pérez García. Me voy a quedar despierto y festejar. Damas, caballeros, niños, Beto, Pablo, Fede, Julio, los Pérez García tocando en vivo por primera vez en Otro Día Perfecto. Muy bien, Pablo. Eso que duele, libéralo, dale fin a esa pena. Todas las cosas se ven mejor cuando ríe la nena. Hasta que no duela más, voy a seguir apretando los dientes. Llevo en el alma la cicatriz, historia caliente, buscando vas a encontrar. Baila conmigo hasta que se asome el sol. Basta de pálida, mejor salí a cantarle a la luna. Ella te besa, no dice más y se pierde en la bruma. Vamos a armar un scrum para aguantar estos días de locos. Dame una tregua de Navidad que me alivie un poco. Buscando vas a encontrar. Oh, y acá están, acá están los años que vivimos en peligro. Lunas de enero, sin sol, tratando de encontrar el mal menor. No me sueltes la mano, baila conmigo hasta que se asome el sol. Pena, todas las cosas se ven mejor cuando ríe la nena. Hasta que no duela más, voy a seguir apretando los dientes. Llevo en el alma la cicatriz de una historia caliente. Vas a encontrar. Oh, y acá están, acá están en peligro. Lunas de enero, días sin sol, tratando de encontrar el mal menor. No me sueltes la mano, baila conmigo hasta que se asome el sol. No me sueltes la mano, vuela conmigo hasta que se asome el sol. Salud. Muy bien. Traguito. Gente, un gustazo estar acá. Vamos con una canción de... ¿De qué disco es esto? De No se lo cuentes a nadie. Me parece, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Que hace mucho no lo hacemos. Yo te espero. Desde acá puedo ver las nubes, las estrellas, el sol, el campo. Pensaba que iba a extrañar de tanto. Resucítame, que en esta tumba me aburrí. Despabilame, que quiero salir. Saben que yo te quiero, que te llevo como estandarte, que defiendo tu nombre acá y en Marte. adiós. Es otra noche de diablo. Tarso, otro día perfecto. Salud. Los Pérez García tocando en vivo, es un pequeño lujo que nos estamos dando. Empezamos por agradecerles a todos. Gracias a los cuatro por haber venido, a los cinco, a todos los que han venido a acompañarnos. Una vez por año nos damos el pequeño lujo. Esta vez fue un extra porque están tocando en vivo con nosotros. Los dejamos con una más. Los Pérez García tocando en vivo en ODP a 20 minutos para medianoche. Dale. Gracias Ricky, gracias Sergio, Facu, Mateo, a todos. ¿Ahí estamos? Vamos. Bueno. A ver que se cayó la púa, espera un segundito. Esto es así, se me cayó la púa, muchachos. Ya estamos. Ahí vamos. Perfecto. A veces no puedo con mi genio. Se escapa, se pierde por ahí. No puede parar, no puedo seguir. Es un problema para mí. A veces no puedo con mi genio. No entiende o no quiere entender. Ha sido muy cruel. Menos mal que no soy él. Pero la lámpara frotó. El cielo se apiade de mi genio, que el genio se apiade de mi ser. Me viene a buscar, no puedo zafar, y ahora ¿quién nos va a ayudar? A veces no puedo con mi genio, se escapa, se pierde por ahí. Ha sido muy cruel, menos mal que no soy él. Solo la lámpara floté. Igual no me arrepiento de nada. Soy lo que siento y ya ves. Otro día perfecto. Los Pérez, salud. Este viernes a las 10 pm. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo!

Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Otro día perfecto. Perdónenlo a Bielsa que se le escapa alguna S cada tanto, ¿eh? Pero es muy importante y compartimos plenamente lo que dice. Nos faltan 4 minutos para las 12 de la noche, ya casi que nos estamos yendo. Ya sabes que a esta hora, todos los viernes, Freites te regala un reggae. Frankie Paul, sonando la DP. Nos empezamos a ir, ¿eh? Quédate ahí, ya estamos. Smoke cigarettes, 'cause it will stop my breath. Yes, yeah. I'm and don't sniff coke, 'cause it will make I choke. All I smoke is the real cushion pain. Cushion pain make I count from 1 till 10. Pass the cushion pain, pass it over. Why so? Pass the cushion pain, pass it over. Just to find my lover in the kitchen, she frying chicken. Meanwhile, me have my cushion pain. So pass the cushion pain, pass it over. Oh yeah, pass the cushion pain, pass it over. See, in the town it's $1 a stick. In the country it's 50 cents. Me and the brethren sit down under a tree, roll to spliff and eat some food, eh. Pass the cushion pain, pass it over. Oh yeah, pass the cushion pain, pass it over. See, oh wait, oh wait, oh wait. Them have to smoke it again. The London people have to smoke cushion peng. When them smoke cushion peng, them have to smoke it again. So pass the cushion peng, pass it over. Wow, see, pass the cushion peng, pass it over. Hey, I'm on those smoke cigarettes, 'cause it will stop my breath. Yeah, yeah. I'm and don't sniff coke, 'cause it will make I choke. All I smoke is the real cushion pain. Cushion pain make I cough from 1 till 10. Pass the cushion pain, pass it over. Pass the cushion pain, pass it over. See, chicken. So pass the cushion pain, just pass it over. Oh, hey, pass the cushion pain, pass it over. Hey, pass the cushion pain, pass it over. Oh, see, pass the cushion pain, pass it over. ¿Tienes mercancía? ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué quieres? Mercancía. No, eso es ilegal. Fuimos al barrio chino. No tienen nada. Aléjate de ellos. Solo tienen basura. Tenemos $40. ¿Por qué no lo dijiste? Por $40. No sabemos si gastar los $40. ¿Quieres cosas buenas o quieres basura? Queremos algo bueno. ¿Sabes de dónde viene? De Maryland. ¿Sabes lo que significa? No. Significa que es buena. Otro día perfecto. Bueno, son las 12 de la noche, ¿eh? ¿Crees o no? Nos empezamos a ir. Empezamos con los datos duros. Sergio Oscar Freite se la ha puesto en el aire. Gracias por todo. Salud. Digo salud y no tengo el vaso. Acá, no, papá. Ah, está claro, boludo, me asusté. Salud. Salud. Perdón, yo sí no tengo. No puedo yo tengo dos. Y vos tenés dos. No sé salud, cómo Sergio. Terminé con dos whiskolas, pero bueno, mejor no pregunto. Gracias a Bruno Dolbeco por la coordinación, la puesta en el aire, y por hacer que esto se parezca a un programa de radio, por ordenarlo todo lo posible. Paco Acuña sentado a mi izquierda. Un gusto. Mateo Crespo sentado a mi derecha. Pablo Martín Suárez, que llegó a las 11 de la noche, pero con lo necesario. Es el primer programa de Suárez en este 2018. Puede ser, ¿no? ¿No vino nunca? No, el segundo. Pero llegó una hora tarde, pero con lo necesario. Justo a tiempo. Lo cual lo ennoblece. Sí, lo enaltece. Que la palabra nobleza y Pablo Suárez en la misma oración es complicada de ver. Pero en este caso sí. Queremos agradecerles a todos en FM en Tránsito que han tolerado esta marea humana de Pérez García y otras cuestiones y otras gentes que han venido a disfrutar. A los vecinos también, ya que estamos. A los vecinos de abajo especialmente. Y no sé quién sufre a quién en realidad. No sé si ellos nos sufren a nosotros o nosotros a ellos. Es mutuo. Dicho esto, bueno, como siempre, gracias a todos por todo. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes pasaditas, las 10 de la noche. El momento ideal para el Wild Turkey. ¿Verdad? Claro que sí, lo estamos esperando. Por algo no lo traje hoy. Hoy había mucha gente. Batimos récords hoy de todo tipo, ¿no? Bueno, no importa, está bien, no importa que escuchen, boludo. Chicos, a ver, con el corazón en la mano, tengo un Wild Turkey, un Barbot de Kentucky. Lo preservé para un momento de más intimidad. No se enojen, no lo tomen a mal, ¿no? Hubo Johnny Walker, Jim Beam, no se pueden quejar, che. Gracias a todos por todo. Nos encontramos entonces el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Salute. Hace rato. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.